Este año hay elecciones y en Identia Comunitaria queremos contribuir a la democracia. Por eso lanzamos el ciclo Democracia 2025. ¿Conocés quiénes son los candidatos y candidatas? ¿Qué piensan? ¿Qué proponen? Escuchá desde el lunes 7 de abril de 9 a 10 de la mañana el ciclo de programas Democracia 2025. Conocé toda la programación en nuestras redes FM 103.3 y en identiacomunitaria.com. Buen día, ya estamos al aire. Bueno, una voz femenina en este Democracia 2025. Le voy a dar la bienvenida ya desde el arranque, desde el inicio, acá mi compañera Maru Núñez. ¿Cómo estás, Maru? Buen día. Cebando el mate. Cebando el matecito de la mañana, buen día. Ese de día. Operador desde temprano. Madrugamos hoy. Madrugamos. Meras caras de dormida. Totalmente. Decí que no hay streaming todavía. No, porque... por favor, no nos hagan eso. A la mañana. Bueno, un día más, ya cerrando este ciclo de Democracia 2025 por este espacio que propuso Identia Comunitaria, pasaron un montón de personas aportando su mirada desde su experiencia. La idea era hablar de política en el sentido amplio de la palabra, poder hablar de qué está pasando en este territorio desde donde cada una está participando. Y bueno, nos faltaba un tema que es fundamental, creemos. Chan, chan. Chan, chan. Chan. ¿Qué tema? Qué temón. Nos faltaba hablar de feminismo en este ciclo de Democracia 2025. Un tema ausente en la agenda, hay que decirlo así, de estas elecciones. Ahora ya lo vamos a analizar en profundidad. Pero bueno, para eso estamos Maru y Pame. Y en un ratito vamos a estar en comunicación telefónica con nuestra compañera desde la ciudad de San Luis, con Noelia Aguilar. Tratando de compartir un poco nuestra mirada acerca de qué pasa en el territorio y acerca de cómo vemos la cuestión de la política a poquitos días de las elecciones, de elegir gente que nos representa. Sí, me preguntaba también, cuando hablamos ayer, me quedé pensando en, bueno, qué implican las políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Y qué implica la ausencia de políticas públicas, qué implica la presencia de las políticas públicas. Creo que nosotras ambas hemos trabajado en política pública y eso también, ¿no? Tiene otra mirada cuando uh-huh. una construye, cuando una tuvo la posibilidad de construirlas y mirando las bases, ¿no? Mirando el territorio, construyendo con otros. Creo que, bueno, se me eriza la piel cuando lo digo, ¿no? Como tiene otro significado, tiene otra forma de ser, tiene otra repercusión en la comunidad. Porque para mí es eso, ¿no? La política pública es una construcción dialógica, es un diálogo constante que se lleva a la acción, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que ver con esa mirada, ¿no? Desde ahí, desde las bases, desde lo que necesitamos, desde lo que deseamos. Exacto. Si te parece, Maru, te propongo, porque esto es bastante asambleario al uh-huh. aire, ¿viste uh-huh. la modalidad? Pero bueno, por ahí para quienes no nos conocen, no tienen por qué hacerlo, arrancamos un poco con una presentación y vamos en eso compartiendo un recorrido de cómo nos fuimos adentrando entrando con las cuestiones del feminismo en este territorio, ¿no? Uh-huh. Cada una de nosotras. Y después ya en una segunda partecita vamos a lo específico de las políticas públicas. Perfecto. Yo arranco ahí como, tengo el doble rol de presentadora y... No, me parece que un punto de partida interesante tiene que ver con el 3 de junio, que ahora estamos a poquitos días de 2015. El Ni Una Menos, cuando se hizo aquella convocatoria a nivel nacional. Varias de nosotras, ahí vos nos vas a compartir mejor, pero veníamos haciendo algún tipo de actividades con mujeres, en mi caso con mujeres campesinas, y el 3 de junio del 2015, que fue esa convocatoria, parecería un poco espontánea, surgió en Buenos Aires, pero rápidamente hubo un eco a nivel nacional, donde muchas mujeres... sobre todo mujeres, pero no solamente, nos hicimos presente en las plazas, ¿no? En la Plaza de Merlo. En ese momento yo fui también a la Plaza de Concarán, porque estábamos participando de la Red contra la Violencia. Entonces estaba esta cuestión más de la red territorial. Y ahí sucedió algo, desde mi entender, muy importante, que fue encontrarnos con un montón de situaciones... que no tenían ningún tipo de respuesta, ¿no? Violencias de género, situaciones de femicidios, cosas que habían quedado en la nada, y donde muchas mujeres agarraron el micrófono y empezaron a contar sus propias historias, ¿no? Entonces, ahí fue como un primer momento donde fue, bueno, algo hay que hacer con esto porque no puede quedar así, ¿no? Como un puntapié. Y de ahí empezar ese caminito que tiene que ver con qué hacemos respecto a la género, ¿no? Y muy sintéticamente, creo que al comienzo una va repitiendo, ¿no? Como las cosas conocidas, que es, bueno, denunciar, ¿no? Como te vas a lo conocido. Y después te das cuenta que en realidad denunciar puede ser una partecita, puede ser un momento inicial casi, pero que... hay que resolver después la construcción de esa vida en todos los aspectos. ¿Qué pasa con la cuestión económica? ¿Qué pasa con la contención? ¿Qué pasa con esos hijes? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿No? ¿Qué pasa con el trabajo? Ahí nos vamos sumergiendo a otro camino más complejo, sí, con un montón de cosas que se tienen que resolver desde el Estado, ¿no? Dejo por ahí, así te doy la palabra. Sí, me quedé pensando en esto de la construcción desde la práctica, ¿no? Y bueno, vos nombrás el 2015, yo en el 2015 no estaba en este territorio, yo llego en el 2017. Y también, ¿no? Con cuestiones, convivencias, con respecto a la... Yo vengo del palo de la educación, yo venía a trabajar en política pública en el Ministerio de Educación de la Nación. Y llego acá con una diplomatura de género, política y participación súper calentita. Digo, y qué interesante este recorrido que estás haciendo, porque también hace que vayamos recorriendo un poco la coyuntura de esos tiempos, ¿no? O el contexto. Porque, bueno, en 2015 estábamos convocándonos en estas situaciones, mirando la violencia de cerca, como bien decías vos, con, bueno, un 3 de junio, ¿no? Que lo trae, como lo pone ahí sobre la mesa. A mí me pasaba desde el Ministerio de Educación de la Nación y laburando en política pública que inclusive ahí, con toda esta mirada puesta, estábamos, ¿no?, como en un momento en donde había algo que estaba en efervescencia, más todavía no estaba toda la construcción en términos de leyes, en términos de materiales. Entonces había como una demanda de, che, hay niñeces con esta cuestión, o hay niñeces donde nos presentan el desafío de las identidades de género, o hay niñeces que nos presentan, o adultos, adultas, educadores que llegaban al ministerio, o en ese momento estábamos trabajando en Chapalmalal y en Embalse, Río Tercero, con más de 500 pibes adentro de los hoteles. Hoy los hoteles están siendo vendidos prácticamente. En ese momento eran 400 pibes de diferentes provincias del país que llegaban a conocer el mar o la sierra dentro de una política pública que les daba la posibilidad de viajar con su escuela, con sus docentes, algunos con sus familias, digamos, ¿no? Padres, madres que acompañaban. Y llegaban esto, digamos, ¿no? Como estas necesidades de escucha, de contención, de nos pasa esto en nuestros pueblos, en nuestras provincias, el material se cajonea, como pasaba en ese momento y creo que sigue pasando, digamos, allá que yo no estoy ahora ahí, pero sí sé que pasaba en la provincia de Salta y en tantas otras provincias donde las políticas públicas relacionadas a las cuestiones de género no son fáciles de implementar, digamos, más allá de que exista una ley. Para o nada, claro. Imagínate ahora, ¿no? Pero claro. Digo, en ese momento donde sí había una intención clara de ese laburo, no era tan sencillo llegar. Uh-huh. Ahí, sí. Ahí después de eso yo decido hacer la diplomatura en género, política y participación, también buscando herramientas, ¿no?, y profundización en esas temáticas, más allá de que a mí sí me, en lo personal, me motivaban, digamos, ¿no?, a investigar, a meterme ahí. No, después empezamos desde el Ministerio a articular, cuando ya el Ministerio de, digamos, de género, claramente, en realidad más allá del Ministerio, hubo una dirección de la ESI, digamos, ¿no? Uh-huh. La Educación Sexual Integral arma su propia área. Eso es muy interesante, me parece, porque si hay algo en las políticas de género, yo creo que tiene que ver con que surgieron siempre a partir de la movilización del feminismo, ¿no?, del movimiento feminista. Sí. Tanto el ministerio, bueno, previo al ministerio, en esa época donde fue el Ni Una Menos, es donde se empiezan a crear las secretarías, la Secretaría de la Mujer, ¿no? Sí. Que empieza un poco como al Estado tener un área específica, que después es otro debate, qué presupuesto tenían, qué personas estaban a cargo. Sí. Digamos, qué política pública de fondo se hacía, no se hacía, pero tenía un lugar en el Estado, ¿no? Sí. Y sobre todo me parece que arranca con una fuerte demanda vinculada a la violencia de género y después se va como ampliando, si se quiere, la cuestión de género, ¿no? Como pensando en la sí. agenda. Sí, pero digo, ¿no? Como me quedé pensando en esto que decías vos, de cómo nace, digamos, la política pública o cómo después se lleva una secretaría o un ministerio. En realidad, sí, la primer movilización fuerte o esa semilla se planta y se siembra, digamos, en los territorios, como uh-huh. desde las organizaciones feministas, que creo que también son quienes armamos las agendas, digamos, ¿no? Total, como las que empezamos sí. a impulsar fuertemente, che, un 3 de junio, el 8M, digamos, de donde nacen inclusive las campañas también, ¿no? Sí. Como fueron la campaña contra la... Claro, te iba a decir, como en ese relato histórico de la historia reciente, si se quiere, del feminismo, que es, bueno, es nacional, pero que lo traducimos acá en el territorio, todo lo que fue 2018, 2019, fue muy fuerte sí. en lo que fue el aborto legal, uh-huh. ¿no? Donde también se coordinaron una cantidad de acciones en los territorios que era impresionante. Entonces, en cada pueblo había una movida. Me acuerdo que acá era la juntada de los martes, donde participaban chicas súper jóvenes, y era de aprender mucho, de 13, 14, 15 años, donde se hablaba en las casas y donde eran, ¿no?, las mismas hijas las que ponían el tema sobre la mesa y le tiraban ahí a su mamá, a su papá. Recuerdo que acá en la Plaza Sobremonte vinieron a visitarnos Luisa Culió, las actrices, sí, porque te acordás que había una movida muy, muy interesante. Hicimos sobre talleres, hicimos muchos talleres, hizo esa jornada en Amigues de Merlo, jornada sí. con talleres, con paneles, ¿no?, una jornada súper intensa, y se había hecho la conferencia de prensa con las dos actrices que nos habían venido a visitar, que eso había sido una coordinación también muy importante sí. en conjunto con otros territorios. Bueno, digo eso como para ir repasando, parece todo muy lejano, pero no es tan No es tan lejos. De hecho, anoche nos juntamos con amigas, también hicimos un recorrido un poco de qué cosas, ¿no?, hicimos, y también fueron muy interesantes, como vos decís, ¿no?, de mucho aprendizaje o de esos intercambios que necesitamos para nutrir nuestras propias miradas y la de las demás, digamos, ¿no? Porque, bueno, a veces una viene hace unos años laburando en el territorio o habitamos muchos espacios colectivos, digamos, ¿no? Creo que nosotras dos somos un fiel ejemplo de eso, de caminar y de recorrer muchos espacios colectivos, y ahí una tiene la posibilidad de escuchar muchas voces, ¿no? Y, uh-huh. y muchas realidades y muchos contextos que a veces no son los propios. No sé, en mi caso no soy madre, más puedo estar cercana a las realidades de otras compañeras que sí son madres y tienen otros desafíos, y las que no somos madres tenemos otros desafíos, digamos, ¿no? De cómo nos plantamos adelante una sociedad donde nos imponen también ciertas formas de ser, de estar, inclusive en pareja, con hijos. Y bueno, una desafía a veces esas miradas, y también son ciertas cuestiones que son muy interesantes de ver en lo colectivo, ¿no? Como... Sí, sí. Pensaba en esto de todo lo que fuimos atravesando. Cuando llega el momento de la pandemia, intentando hacernos como un recorrido de... 2020. Desde, claro. Digo, como para hacer el recorte del Ni Una Menos 2015, tuvimos la desaparición de Delia Polijo. Yo creo que también marca acá un hito en este territorio. Sí. Bueno, una niña desaparecida en nuestro pueblo vecino de La Paz, pero muchas de nosotras acompañamos esa búsqueda hasta el día de hoy. Bueno, fue una cosa muy importante. Después, además de la cuestión del derecho al aborto, cuando llega la pandemia tuvimos otro suceso tremendo para este territorio y para todos, que fue en los medios como un suicidio, lo de Florencia Magdalí Morales. Y bueno, hasta el día de hoy no tuvo una resolución, pero eso tuvo el agravante no solamente de que es una mujer que fue asesinada en una comisaría, la comisaría de Santa Rosa del Conlara, sino que fue en un contexto pandémico, en la etapa inicial, ¿no? Sí, que fase 1. Fase 1. Sí, pensaba en esto también, ¿no? Como... Creo que ahí aprendimos muchísimo sobre todas estas dimensiones que implican las violencias, ¿no? Como esto que relatabas hace un ratito vos. Para mí lo más fuerte, más allá de lo tremendo de la causa de Florencia Magdalí Morales, fue el abandono de las niñeces de su familia, ¿no? Por parte del Estado. O sea, ahí creo que vimos realmente cómo es mirado de una manera muy acotada estas cuestiones, digamos, ¿no? Cómo... Una desde la práctica, esto se denuncia, no se denuncia, y en eso una vez si esa persona tiene red, no tiene red, o sea, porque la denuncia va a implicar todo un seguimiento más va a implicar un montón de cuerpo, de acción, de dinero, digamos, cuestiones concretas que lleva, ¿no? No solamente la frase denuncio o no denuncio, sí. Hago o no hago. No es solo una decisión política personal de cada quien, sino que tiene que ver un montón de cuestiones, que ahí es donde debería estar, digamos, el Estado acompañando y haciendo realmente acciones concretas, ¿no? Nosotros ahí vimos un montón de cosas, más allá de la injusticia, más allá de la justicia, entre comillas, digamos, ¿no? Y de todo lo que sucede, y más en un marco pandemia, ¿no? Donde muchas de las estrategias que una como pueblo tiene, que una es el poderse expresar libremente en el espacio público y manifestarse diciendo lo que estaba pasando, hasta eso era complicado, digamos, ¿no? No poder salir de las casas, no poder organizarse, no poder encontrarse como lo estamos encontrando hoy, viéndonos las caras. Y lo primero me parece esto de revertir la primera idea que quisieron instalar, ¿no? Arrancando desde ahí, eso que era, bueno, fue un suicidio, arrancamos con eso. La pandemia, no podemos salir. ¿Cómo hacemos para denunciar esto con una mujer asesinada cuya familia ni siquiera estaba en el territorio? Estaba en otro lugar, en Mendoza, en otra provincia. Con, bueno, eso, toda una familia muy desesperada, con niñeces. Con niñeces, con condiciones económicas que tampoco eran posibles para la familia sostener. Bueno, se me viene lo que pasó con la autopsia, ¿no? Una primera autopsia que el Estado mismo declara que había tenido dificultades, o cómo fue, problemas técnicos. Problemas técnicos que se tuvo que volver a hacer, la hicieron en La Pampa. Claro, después. y que la primera cuestión fue que la tenía que pagar la familia, sí, me acuerdo. Ahí cierto. Nosotras convocamos a pronunciarnos en contra de una medida que nos parecía sumamente injusta, que una familia tenga que cargar con un gasto de tal magnitud. En ese momento eran 100 mil pesos, que ahora, digamos, era algo... Era muchísima plata. Para una familia humilde, laburante. Que encima ya tenés que estar transitando por ese duelo y además hacerte cargo de eso. Bueno, te cuento, Maru, que son las 9:27, le dimos derechito. Nos vamos a un temita musical, calentamos la pava y seguimos en un ratito. Se nos enfrían los bizcochitos, mamá. Dale.

con, bueno, este tema súper, súper importante. Nos olvidamos de, el tema importante es la comunicación. Quería decir todo a la vez. Todo la... Estamos hablando de, del feminismo, de haciendo un poco con Maru Núñez el recorrido en este territorio del Valle del Conlara. Y ahora sumamos a esta mesa a Noelia Aguilar, nuestra compañera desde la ciudad de San Luis. Noé, ¿nos escuchás? Hola, hola. Bien. ¿Ahí? Ahí estamos. Hola. Ah, perfecto. Hola, Noé, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, ahí escuchándole desde las 9 de la mañana, clavada al Identia. Qué grande. Bueno, Noé, buen día. Ahí estábamos haciendo un poco el recorrido acá de este territorio del Valle del Conlara, pero nos parece fundamental porque hemos compartido muchísimas cosas con vos en este territorio ampliado, ¿no?, que es San Luis. Así que, si querés, ¿no?, arrancamos por historia y una de las... de los hechos que también compartimos, de los eventos, las actividades, tuvo que ver con el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales, no binarias, que se hizo por primera vez en este territorio. Y bueno, ahí tuvimos la posibilidad de ser parte de esa comisión organizadora. Yo arranco por ahí, pero... bueno, nada, sí, compartirnos sí, un poco desde sí, tu mirada, ¿qué nos dejó también ese encuentro acá? Sí, bueno, nosotros desde el movimiento feminista y transfeminista sabemos que los encuentros, ahora encuentros plurinacionales, mujeres lesbianas, trans y trans, han venido a marcar agendas en los estados, municipales, nacionales, provinciales, y agenda también de un tiempo a esta parte en todos los periodos electorales, aunque el status quo lo niegue, porque no quieren evidentemente evidenciar que sí, el movimiento feminista popular, los feminismos populares desde abajo en territorio, con las patas en territorio, marcamos agenda, y no solamente a través de las redes digitales, de los medios de comunicación, sino que marcamos agenda porque estamos en la plaza, en las calles, en las marchas, disputando sentidos. Lo niegan y aún más lo niega este gobierno nacional, ya de tintes fascistas, porque, bueno, venimos a hacer un gran impedimento para el entramado de sociedad a la que nos están llevando. Y en eso, los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex, no binarias, han venido a ser un punto de inflexión importantísimo, por donde pasan los encuentros en territorios grandes y chicos, vienen a marcar una agenda en las calles que después, bueno, los políticos, el sector político intenta de una forma u otra silenciar, ya sea no hablando del tema o saliendo a disputar sentidos desde los improperios, desde la persecución o denigración al movimiento feminista con calumnias, como acontecen con frecuencia cuando pasan los encuentros por territorios más conservadores. Eso es un indicio de que pisamos fuerte, que molestamos y que marcamos agenda. Y bueno, a mí eso me parece que se evidenció mucho aquí en San Luis cuando por primera vez pasó el encuentro plurinacional, que dejó un tendal para analizar desde el uso de los medios de comunicación, los sectores conservadores, y la sociedad que esperaba una horda de destrucción, y evidenciaron luego que era un movimiento que venía a construir y aportar efectivamente a la construcción de una sociedad más justa, porque cuando hablábamos con la gente luego, a posteriori, las apreciaciones eran totalmente distintas al relato inicial que tenían, que estaba construido por los discursos de los sectores conservadores. Bueno, eso mismo acontece ahora en periodo electoral de una forma u otra, se van replicando las situaciones. Sí, no sé cómo qué mirada tenés vos, pero bueno, acá se habilitó mucho el espacio de la radio para conocer a los candidatos, a las candidatas, las propuestas también, y lo que vemos es una gran ausencia respecto a los temas de la agenda feminista, uh-huh. que en otro momento, bueno, más denominadas las cuestiones de género para la institucionalidad, y uh-huh. En el caso específico de Merlo, del Valle del Conlara, yo sí observo, bueno, está muy candente el tema socioambiental, digamos, ese tema sí. ¿Por qué? Porque, bueno, salió a la luz todo el entramado del municipio en alianza con la provincia, el entramado que fueron armando para facilitarse sus negociados con respaldo legal. Entonces, bueno, ese tema está muy presente, ¿no? Todo el conflicto con la cooperativa de agua, el tema de los loteos ilegales, bueno. Ahora, los dos grandes temas que venían siendo, digamos, los dos movimientos más importantes, las cuestiones socioambientales y del feminismo, con las cuestiones del feminismo, el movimiento transfeminista, hay un silencio. Esa es mi percepción. Te pregunto a vos, Noé, después le pregunto a Maru también, a ver, ¿cómo lo ven? ¿Qué análisis hacen? Sí, coincido, hay un silencio. Qué bueno. Que está ligado un poco al clima de época, los partidos conservadores que aprovechan la volada para tener cada vez propuestas más rancias, más ligadas a los sectores conservadores, y los frentes de izquierda o un poco más progresistas, si es que los hay, hurgando mucho en las listas, buscan también aligerar sus discursos, no vaya a ser que la gente los asocie a sectores muy progresistas y no los voten. Entonces todo se va haciendo cada vez más conservador. Aquí, uh-huh. por lo menos en San Luis, ciudad, lo que se puede ver es la ausencia de discusiones profundas, de propuestas sostenidas, en esto de la fragmentación que hay ahora para consumir información a través de las redes digitales, aprovechan la volada los políticos, las políticas, y se suman a eso de cada vez más recortadas las plataformas que ofrecen. Y sí, lamentablemente, se puede observar que hay todo el tiempo un chicaneo, disputas, campañas de los dos partidos más grandes basadas en insultar al otro, uh-huh. denigrar al otro. Entonces nos encontramos en un contexto de extrema inflación, aunque el gobierno nacional lo niegue, de pobreza creciente, con acuerdo asfixiante con el Fondo Monetario Internacional que se sostiene y se agudiza, las dirigencias, los candidatos y candidatas se hablan a sí mismos, uh-huh. acá vemos que se hablan a sí mismos, sí. Y las disputas hacia adentro de los frentes y de los propios partidos empiezan a hacer una batalla de nombres propios, basados en encuestas bastante raras, y los debates, la verdad que están ausentes. Uh-huh. Y las plataformas no se ven, por eso es muy interesante la propuesta que desde Radio Identia empezaron a tramar y plasmaron en este ciclo de democracia, porque lo que estamos viendo son discusiones bastante fragmentadas. Por ejemplo, el canal provincial, ahora denominado San Luis Más, entrevistas recortadas, preguntas muy breves, tiempos cada vez más acotados, donde los y las candidatas no pueden adentrarse en propuestas y repiten eslogan. Eso a la mayoría de los y las candidatas vemos que les gusta, porque así no se evidencia la ausencia de propuestas profundas que vengan a intentar solucionarle la vida a la gente de a pie, sino que les permite tirar frases rimbombantes, y si han tenido atrás un buen grupo de marketing, esas frases pegan. pero aquellos candidatos que intentan esbozar algunos puntos más profundos de sus plataformas no pueden a medios de comunicación tradicionales y recurren a las redes sociales, que llega a un sector mínimo de la sociedad. Entonces, la verdad es que para quienes nos gusta informarnos y adentrarnos en las plataformas, en las propuestas de los distintos partidos políticos, está siendo cada vez más difícil, bien complejo encontrar todas las propuestas, porque buscar en los medios convencionales y se ven recortes que están ligados a esto que les decía, tirarse entre ellos, denuncias, todo chicanas. Todo el tiempo disputándose ahí personalismos, que es todo lo opuesto a lo que viene a proponer. Y ahora que estamos analizando las elecciones legislativas con los anteojos feministas, ¿verdad? Es todo lo opuesto a lo que viene a proponer el feminismo, que es una mirada colectiva, que es una construcción colectiva alejada del personalismo, por más que después intenten la feminista tal, la referenta cual. Sabemos que el feminismo viene a proponer una salida y un trabajo colectivo para la construcción de una sociedad en cualquiera de los estratos donde nos movamos. Sí. Y es la antagonía de lo que viene a proponernos ahora el sector partidario, la dirigencia partidaria y ahora los y las candidatos, por más que después haya una ley de cupos, una paridad en el cupo y en las listas, con la ley del cupo femenino, con la ley 27.014.12, pero bueno, está compleja la cuestión, porque en la impronta de derecha avanzó, y eso hace que cada vez haya discursos más beligerantes y más alejados de soluciones concretas al pueblo. Muy interesante. Hola, Noé. Acá Maru. Maru, hola. Buen día, compa, hermosa. Ahí lo que me apuntaba mientras te escuchaba es qué incoherente, ¿no? Se vuelve y digamos, ¿no? Esto de los eslogan, de las discusiones acotadas, de unas campañas marketineras en vez de campañas que sean la voz de las necesidades de las personas y las estrategias que desde la política podemos construir en pos de eso, digamos, ¿no? Y yo, que más allá de que a veces no coincidamos en la misma mirada, ese debate, esa construcción, cuando se da entre, digo, nosotras la hemos vivido, digamos, se me venía la organización del Encuentro Pluri, digamos, ¿no? Una puede estar a veces no compartiendo la mirada, digamos, de la otra. Más eso es lo que enriquece la acción que luego se desarrolle, digamos, ¿no? Ese enfrentamiento entre posturas diferentes o entre mirar la realidad de una manera y la acción concreta para poder desarrollar una estrategia puede ser diferente. Y eso creo que es lo rico y lo complejo de estas formas de construir política, digamos, ¿no? Que es invisibilizando, que es insultando, que es estigmatizando. Pensaba también en cuando fue la organización del Encuentro Pluri y toda la estigmatización que hubo que salir. Digo, había comercios que estaban atemorizados. ¿Por qué iba a pasar? Porque se imaginaban una horda de personas corriendo a atacarle los locales, más o menos, ¿no? Como esa era la imagen que habían construido desde los medios, digamos, ¿no? Y me acuerdo todo el laburo que se hizo para con el cartel, para ir a cada negocio, a cada comercio, a compartirle. Con la Cámara de Comercio. Con la Cámara de Comercio. Hubo muchas y mucho laburo que hubo que hacer de cara a ese discurso, un discurso violento, un discurso estigmatizador de un movimiento que viene a eso, ¿no? A buscar las voces, que viene a mostrar también una realidad territorial. Todo esto que bien decías vos al principio, y eso es lo que nos sigue pasando hoy en los territorios, digamos, ¿no? Pongo un ejemplo bien claro que fue la organización del Encuentro Pluri, más eso nos pasa todo el tiempo. Nosotras después de un 8M tuvimos que salir a compartir y a decir qué es lo que fue, lo que hicimos, que todas lo sabíamos, porque después hay una noticia que corre todo el foco de la acción planificada durante meses. Y eso nos pasa todo el tiempo el movimiento feminista, ¿no? Como y transfeminista, que es tener que, por un lado, poner la mirada en la construcción de aquello a lo cual queremos poner una propuesta por delante, y también hacer el otro laburito, que es decir la verdad, ¿no? Sí. Llevar la verdad o llevar la información valiosa de cómo se está construyendo, de qué se está construyendo. Responder las calumnias. Claro, es un doble laburo, ¿viste? Sí. La estigmatización. Sí, hacia afuera, como ustedes bien lo están relatando, y también hacia adentro, de los espacios feministas y transfeministas que todo el tiempo se cuelan por nuestros recorridos mismos y nuestra socialización. Se nos cuela la impronta vertical que nos impone este sistema y que prima en los partidos políticos, obviamente, hablando del tema concreto de las elecciones, y también los intereses que hay hacia adentro del movimiento feminista, que tienen que ver con que los partidos políticos advirtieron que hay allí una cuestión interesante, y esas cuestiones interesantes y que puedan servir se cooptan de una forma u otra. Eso lo vivimos quienes no somos militantes partidarias, militantes políticas, pero no partidarias. Lo vivimos en este gran evento que ustedes están contando, el Encuentro Plurinacional, porque ahí empiezan a colarse todos los intereses y los partidos políticos miran con un discurso después formal hacia afuera, no son feministas, no son estos, pero sí que tienen todos, muchos, tanto la derecha como los partidos más progresistas, ponen el ojo en el movimiento feminista, y eso se evidencia en los encuentros plurinacionales que acontecen a lo largo del ancho del país, ¿está? Sí. Eso lo sabemos, eso está ahí. Entonces sabemos que los partidos políticos, de una forma u otra, siempre han puesto el ojo en lo que hacemos las mujeres, lesbianas, travestis, trans, porque sabemos lo que acontece en territorio. Y un tiempo atrás, los gobiernos progresistas tomaban nuestras agendas, las edulcoraban, y algunas avanzamos en derechos concretos que hoy estamos tratando de que no los barra o no los recorte en mi ley, pero de una forma u otra seguimos marcando agenda. ¿Por qué? Porque es importante ver esto, que seguimos movimiento feminista, transfeminista, LGBT, todo este gran arco que viene a revolucionar el status quo, lo seguimos marcando, porque si no, no se entiende tanto odio explícito del presidente de la nación hacia el movimiento feminista de manera concreta, ¿sí? Eso es un indicio. Antes a la derecha, escondía bajo la alfombra la agenda feminista, los progresistas la toman y la edulcoran, y ahora el sector más recalcitrante que está en el poder viene a atacar directamente la estrategia cambio. No las escondemos más, las traemos, las demonizamos este sector, lo demonizamos de manera tal que se hable mal. No que no se hable, sino que se hable mal. Y eso hacen algunos sectores hoy de los que están haciendo campaña, concretamente los sectores más ligados a la libertad. La libertad, se me borró, viva la libertad. Se llama así, acá hay una lista que es directa, o sea, está prohibido, Milei prohibió todo tipo de simbología que lo vincule con él, pero acá hay un partido que es Viva la Libertad, carajo. Sí, es increíble, se llama Viva la Libertad, carajo, que es la lista 801, a mí me impactó. Bueno, es decir, que aunque no quieran admitirlo, el movimiento feminista vino a marcar agenda y vino a quedarse para marcar la agenda. Sí. Y la demonización que ahora nos hace el Poder Ejecutivo es un indicio de que ello es real. De ahí es interesante que nosotros tengamos una participación activa en el tema ligado precisamente a los procesos electorales, ¿no? Esto no indica que la participación activa tenga que ser siendo candidata de alguno en el cual tal o cual partido, sino participación activa generando instancias de reflexión, de discusión en los ámbitos donde nos movemos, de manera formal o de manera informal, porque eso también es otra forma de hacer política, y sabemos que es una de las batallas que no debemos soltar nunca, porque es a la que nos quieren, a lo que nos quieren llevar, a la inacción, al silencio, al no te metas, y habilitando instancias de reflexión y de discusión en los distintos espacios donde nos movemos, estamos propiciando una sociedad más democrática, que es lo que nos están negando en este momento, digitales, donde los algoritmos nos llevan a ver solo lo que queremos, y nos anulan esta posibilidad del disenso, de la tensión, de postura, que es lo que nos enriquece como sociedad democrática, ¿verdad? Uh-huh. Clarísima, ¿no? Como siempre. Bueno, nosotros ya son los últimos minutitos de este programa. No sé si te quedó alguna cosita más. Me pareció súper rico. Mira, no, ni siquiera pusimos un tema musical porque estábamos tan copadas con la charla, que era fundamental poder generar esta instancia de, como vos bien decías, Noé, analizar estas elecciones con la lupa feminista, transfeminista. Un tema que muchos, para muchos es incómodo y que prefieren callar, bueno, lo traemos acá a Identia Comunitaria. Contarles de paso que este programa queda grabado, se puede volver a escuchar por la página web, por identiacomunitaria.com, para quienes, bueno, quieren repetir también. Y bueno, no sé si te quedó alguna cosita más por ahí, Noé, si no ya te saludamos. Ustedes al inicio, nada más decirles que ustedes al inicio marcaron los puntos de lo que nosotros entendemos a grandes rasgos como agenda feminista, uh-huh, y transfeminista, y que poco hoy se vio. Lo fueron desglosando en la charla inicial, y la verdad que de acuerdo con todo lo que fueron marcando, el sistema judicial injusto y machista, uh-huh, la cuestión económica ligada expresamente, que venimos hablando desde hace mucho tiempo, y a mí me pareció muy interesante escucharlas porque marcaron esta agenda feminista que hoy vemos ausente en los medios, en los candidatos y en las propuestas. Lamentablemente está ausente. Y por último decirles que a mí me parece muy, muy importante que quienes seguimos sosteniéndonos desde la impronta feminista y transfeminista y miramos el mundo desde ese lugar, en este contexto tan conservador que estamos transitando en la actualidad, y con un gobierno que ha venido a desconocer totalmente la institucionalidad democrática, estemos siempre alertas, más aún en este contexto electoral, estemos muy alertas nosotras, en no convertirnos en unos defensores férreos de la más estricta democracia, porque nos corren tanto a la derecha que nos desesperamos y terminamos a veces nosotras mismas con discursos un poco conservadores para sostener la poquita democracia que Milei nos está dejando. Entonces ahí estar, proponernos, estar en una alerta colectivo para no caer en la defensa de la formalidad más estricta de la democracia a la que nos están llevando, que es peligrosa, porque transitamos nosotras mismas en discursos conservadores sin darnos cuenta. Bueno, desde ahí me paro y la saludo, porque ha sido un gusto dialogar con ustedes y que tengamos espacios en los medios de comunicación para hablar desde este lugar y pensar las elecciones legislativas que van a acontecer no solamente en San Luis, en Jujuy, también en Chaco, en Salta, el día domingo 11, y pararnos y analizarlas desde este lugar me parece importantísimo. Así que muchas gracias. Gracias, Noé. Bueno, gracias, Noé. Buen día. Buen día. Abrazo. Abrazo. Bueno, interesantísimo. Estábamos entonces compartiendo llamada con Noelia Aguilar. Ella es una... no me gusta decir referenta, pero lo es. Es una militante feminista, transfeminista de muchos años, es comunicadora, siempre muy política y muy clara en sus ideas. Me parece que nos deja en estos último minuto de este ciclo Democracia 2025, nos dejó ahí tremenda tarea, que yo la tomo como propia, que es esto de el alerta permanente acerca de cuáles son los mensajes que damos respecto a la democracia, ¿no? Sí. Y esto, ayer también hablamos un poquito con Tato Iglesias. La democracia no es solamente ir a votar, sabemos que la construcción del poder tiene que ser todos los días, permanentemente, que la cuestión está también en organizarse, que es lo que venimos haciendo muchos y muchas, pero bueno, en estos contextos de avance, ¿no?, de un modelo donde bueno, nos quiere individualizar, nos quiere quitar los derechos, el desafío es mayor, el esfuerzo es mayor. Así sí, que me quedo con algo más, Pame, que dijo Noé, que habló de la participación, ¿no? Como bueno, me parece que es a eso llamar, y a eso también lo tomo propio y lo hago extensivo para todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando. Se viene un 3J, es sumamente necesario que estemos la mayor cantidad de personas que podamos, desde los lugares que podamos también, ¿no? Como trayendo también estas lógicas de, bueno, desde donde podamos, lo que podamos aportar siempre es valioso y necesario en estos momentos, la participación para la construcción de esta agenda que sigue en pie, que seguimos construyendo y que acá estamos, ¿no? Los feminismos y los transfeminismos, más allá de las intenciones que los gobiernos tengan de invisibilizarnos, silenciarnos, estigmatizarnos, seguiremos y estamos y seguimos construyendo. Así es. Bueno, Maru, muchas gracias por haber venido. Vamos a ir cerrando este ciclo. Vamos a ver qué formato tiene en un futuro. Contarles que en un rato a las 11:30 nos van a estar acompañando en Aire Fresco Carlos Molina y Leo Hangetic. Ellos estuvieron durante todo el ciclo Democracia 2025 y van a compartir un poco el análisis, el resumen de todo lo que fue sucediendo durante estas 4 semanas en esta mañana de Identidad Comunitaria. Agradecerte de nuevo y no se vayan porque en unos minutitos Aire Fresco. Gracias. Gracias. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Tu cooperativa telefónica de Merlo te invita a adherirte a la factura digital. Es simple y fácil. Ingresá a micopmerlosl.com.ar, registrate y elegí recibir tu factura de manera digital. Reducir el uso del papel es cuidar nuestro planeta. Cooperativa Telefónica de Merlo. Para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vive el grillo! ¡Merlo San Luis! ¡Cómo me gusta el virote! Recién salido del horno. ¡Cómo me gustas tú a mí!

Se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Fresco, 10 y 12. Bastante bien. Bastante más temprano que ayer. 3 minutos. Pero bueno. bueno, eso. Arrancamos cuando querían. Vamos a revalorizar esos tres minutitos y vamos a demostrar a la gente que vale la pena escucharnos hasta las 13 horas, che. Hasta las 13, capaz 12.58. 12.58, vamos viendo cómo ese librelato que está en operación nos va marcando el final del programa. ¿A quién le damos? Le agradecemos en primer lugar, le decimos gracias por sacarnos al aire. Exactamente, porque nos podamos escuchar bien, porque la gente nos escuche bien. ¿Ahora me escucho un poquito mejor? En identiacomunitaria.com. Y se comunican al 2664-003011. No es fácil esto de salir al aire, no es fácil. Encima con tres cotorras ahí hablando, como que decís, bueno, ¿cómo los regulo para que suenen? No es fácil sacarnos al aire a nosotros. O sea, salir al aire para nosotros capaz es más fácil que lo que está haciendo ese para que nosotros salgamos al aire. Nosotros con un buen día, viste, así arrancamos, vamos ganando tiempo para que se nos ocurran ideas piola, para que la gente nos acompañe en la 103.3 y además por identiacomunitaria.com, pero hoy es jueves. Y eso quiere decir que tenemos que saludar a los bulleros porque estamos saliendo en este preciso momento también en Radio La Bulla de San Luis. Les mandamos un besito muy grande. Les voy a contar a nuestros coprovincianos que en San Luis hoy hay una máxima se espera una máxima de 21 grados. Ahí va. Ah, mira, te tiro por lo menos este datito. Bien. Y para nosotros 22. Es como que estaría supuestamente aflojando un poquito el calor. Veremos. Bien. Está hermoso acá. Yo lo veo de la ventana. Sí. Está precioso, un solcito, pero tranqui, lindo, tranqui. Lindo. Sí. Pero bueno, se espera una jornada, escuchen, según la red de estaciones meteorológicas. Sí, lavate las manos ahora. Vos ya lo dijiste, se te cargo. Vos elegís tu fuente, no tenés que revelar la fuente, tenés que hacerte cargo de lo que estás diciendo. Yo pienso que hay que, en este caso hay que revelarla siempre por las dudas, que no lo digo yo, sino que lo dice el REM. No vaya a ser que después tenés que salir a pedir perdón, como no sé si escucharon a Gaby Anhelo, hablando de Juan Román Riquelme. Ah, bueno, pará, después lo desarrollás a ese tema porque es tremendo, Pame. Estoy segura que vos no sintonizaste ningún canal de deporte. Pero yo me informo en Identidad Comunitaria con Nico. No sé cómo lo vas a expresar porque es tan violento el discurso de este hombre. No sé si vamos a expresar lo que dijo él, si no vamos a hacer un poco de referencia. Acuérdense que son las 10:15. Prepárate eso y ponelos acá medio microsegundo porque es tremenda la agresividad en el discurso. Sí, pero parece que ha pedido perdón, se ha arrepentido. Qué fácil es hacer cualquiera y después decir lo que se te cambie. Sí, me sentía mal, dijo ayer. Claro, y eso no me parece que sea una excusa como para todo lo que dijo. Sí, pero bueno, no ya nos vamos. Sí. Ni los ataques de nervios, no va eso como justificativo a todo. No, aparte, pongo el micrófono enfrente, digo lo que quiero. No es que dijo, no sé, déjame joder, ponele, no tenías ganas de charlar. Sí. No. Ya vas a ver. No tenés ganas de charlar, no vayas al No. Era su programa. Es que primero empecé su programa no porque faltar, mientras no él estaba hablando, abajo había un zócalo que dice: acompañé al programa de Gabriel Anhelo hasta las 12. O sea, había un zócalo con su nombre diciendo. No era muy estratégico eso. No, lo más raro es la cara de la gente que está alrededor que miran, viste, y ninguno dice nada, pero no sé si es porque no se animaban a decir algo porque dijeron, yo no quiero quedar pegado, medio pegado que muchas veces nos pasa a nosotros tres, viste, que te quedas callado y no querés quedar pegado como que es el otro. Eso puede pasar. No, lo que pasa es que era imposible. No, en este, estábamos como contando para. Sin decir nada, en realidad, pero bueno, ya nos metemos después en ese tema. ¿Vos buscaste la forma de contarlo? ¿No? Yo estaba por contar la temperatura, pero bueno, este tema me apasiona también, me apasiona porque lo vi, me indignó. Y bueno, y me sorprende que esté vivo el tipo este todavía. Digo, porque, entre comillas, porque ¿con quién se metió? Es con Román Riquelme. Con el presidente y máximo ídolo de Boca. Y que es una persona de pueblo, ¿entendés? Sí, que, sí, o sea, en el medio se mete que hay mucha gente que estaba esperando para pegarle a Riquelme, que apoyó lo que dijo Anhelo, solamente por esto de que están aprovechando para pegarle a Riquelme, muchos hinchas de Boca mismo. Y... igual yo siempre dije. ¿No querés dar la temperatura? Nos organizamos. Sí. Da la temperatura. Escúchame, déjame terminar, Nicolás. Jornada inestable, nada que ver. ¿Cómo salta? Bueno, escucha. Bueno, después les cuento. Vamos, Nico, con este asuntito. No, decirles que no se relajen tanto, que hay que prestarle atención a la nubosidad, que parece que va a estar inestable el día. Bien. Yo encuentro cada huequito y saco media, ¿viste? Voy sacando de a poquito para que se me seque. Estamos en esa, pero está funcionando la brisita, el solcito y la nube. Dentro de todo te permite las cosas, lavar la ropita en casa. Bien. Vamos de la ropa limpia a la ropa sucia. A los trapitos al sol. A los trapitos al sol, ropa sucia, gente que está mal de la cabeza, no sé cómo decirlo. Anhelo arrancó hablando y diciendo, escucha, Pame, ¿eh? Estoy atento. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Te podrás dar a entender que luego de eso lo que quiso decir fue, le dijo negro ignorante directamente a Riquelme. No, es que lo, claro, lo le dijo burro, sí. Le dijo verdulero, como si fuese un insulto. Un insulto. Entonces, esos fueron los ataques de Gabriel Anhelo a Juan Román Riquelme. A lo que, bueno, Riquelme salió a hablar y dijo, entre otras cosas, dijo... primero, una de las cosas que dijo fue, mi hija agarró y me dijo, vos sos el negro más lindo de todos. No, viste, tirando una frase como diciendo, no importa lo que te diga esta gente. Claro, Riquelme me dijo, me tocó un color de piel normal. Dice, como diciendo, claro. No, no es que nací con un color diferente verde, al mundo. Verde, claro, no es que, dice, me tocó un color de... Además, ¿qué es lo normal, no? Porque volvemos ahí de siempre poner un parámetro como si lo blanco fuera lo normal. Por eso, él dice, de piel normal es cualquier tipo de piel, o sea, no tiene un color extraño. Claro, como dice Malvi, verde, azul, viste, que vos decís, bueno, una enfermedad, algo diferente. Es que morocho. Claro. Es negro. Acá hay varios colores, sí. Acá también hay, pero hasta rosa de la remera de Nico. Claro. Bueno, igual yo estoy a un tono de estar rosado igual, ¿eh? Una decoloración más. Entre las cosas que dijo Riquelme, dijo, yo todo esto me lo tomo de una manera muy simple. Para mí hay cosas que son muy importantes. Ser respetuoso, por ejemplo. Puedo estar de acuerdo con algo o no, pero siempre trato a la gente con respeto. Eso es lo que me enseñaron mis padres. Dice, yo estoy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, que soy argentino, que amo mi país, que me tocó un color de piel normal. Tengo respeto hacia todos. He tenido la suerte de ser futbolista con el equipo de mi vida. Eso me ha dado mucha felicidad, cariño de la gente. Pero también que me vean como un mal, ¿no? Remarcando esto que obviamente hay muchos que le están pegando a Riquelme. Algunos por su gestión en Boca, algunos por la disputa Riquelme-Macri. Sí, pero no pueden hacer un análisis de, por ejemplo, si la gestión es mala, analizás la gestión, no el color de la piel es de que la persona. Era lo normal es que se marque que la gestión de Boca no andaba bien, pero lo que pasó es que empezó a hablar de cosas que no tienen nada que ver. Claro. No, empezó a justificar, mucho se ha visto en las redes, el decirle... que es un negro que es un villero. Esas son frases que se utilizan para describir y decir que por eso hace mal las cosas. Escucha, y aparte, en un momento de esta, bueno, catarata de insultos, dice, y yo voy a decir lo que quiero, total el INADI no existe, así que ese invento... Ya basta de eso del INADI, ya no está más, basta con esa mentira. Que inventaron para no dejar hablar, o sea, no. Tremendo. Eso es justamente para que puedas dirigirte... con respeto con la gente. Totalmente. Porque en realidad esto... No, yo cuando lo veo... Vos decís, pará, loco, filtrá algo porque estás quedando... Aparte de que quedó pésimo, todo el mundo lo criticó. En realidad... No es que, che, qué bien que tuviste. Quedó horrible. Bueno, tuvo que salir a pedir disculpas y tiró frases como, estoy cansado de que me operen, pero le erré. La grandeza del humano y la valentía del hombre es pedir disculpas. Yo voy a seguir siendo el mismo. No, pero tampoco... Porque, no, que no sea el mismo. Que por no sea favor, el mismo. No por favor, no seas el mismo. ¿Viste, porque viste como de lo tu que boca? Hablábamos ayer, hablábamos en esto de, bueno, la multa son 2 pesos. Bueno, entonces acá te digo cualquier cosa y después te salgo a pedir disculpas. Uh-huh. No es, porque... Horrible. Porque, horrible, horrible. A ver, ¿es más grave esto que lo que hemos hablado que había pasado en la red con un periodista, el Tano Santanciero, relator de River, que llevó a su mesa a un hombre disfrazado de gallina que dijo que se suicide Gallardo, ¿no? Y lo echaron. De la red salió a decir, no, pero de River que me echen y la verdad cualquiera que te haya pedido que te echen tiene razón porque vos lo que estás haciendo al aire es dándole entidad a una persona que está pidiendo que se suicide otra persona, vos no podés permitir eso. Escucha, ¿y de qué medio, a qué medio pertenece este programa? A Mitre. Esto pertenece a Mitre, ajá, en el caso de Gabriel Anhelo, que después dijo, me sentía como el traste, me dolían los riñones a los que ofendí, les pido disculpas. No es así. O sea, hay cosas, hay límites. Una totalmente. Cosa es que se te escape una falta de respeto o que le pegues mucho a alguien porque estabas ensañado por algo que pasó. Pero igual, hasta un lugar. Nico, si esto está, que decís, esto si, que ya... que dijo no tiene una excusa de no, me sentía mal. Porque podría haber dicho, la verdad es un desastre, Riquelme. Es un... Bueno, se te fue una palabra en el enojo de toda la cosa. Sí. Esto es una frase armada. Y analizando pensada. Lo que querés criticar, que es una gestión en tal claro. caso. Pero no meterte con el color de la piel, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Era, encima, hace referencia al color de piel, pero es íntegramente clasista el comentario sí. que de decir... porque lo que quiso decir, un entre comillas, es un negro villero. Eso, es, la, eso es el sí. título que le racista quería dar a Nelo a lo que dijo Riquelme, uh-huh. que algunos decían, ¿por qué? Cuando esas cosas, dice, eso también marcaban de, esto pasa con Riquelme, dice, porque después cuando hablan de otros jugadores, pero que están del otro bando, ejemplo, Tevez o Agüero, que vienen de lo mismo o quizás todavía de más abajo que Riquelme, uh-huh. ¿no? En tema clase social. Dicen, no, la fuerza, cómo crecieron, cómo se formaron como personas gracias a que el fútbol los ayudó, pero ellos supieron salir. Y decís, es lo mismo, están en la misma situación, uh-huh. pero acá le eligieron pegar a Riquelme porque el objetivo era pegarle a Riquelme sí. y tiene mucho que ver con, esto decimos, la disputa Macri-Riquelme, más que lo que verdaderamente está haciendo en Boca, porque aparte entre las excusas dijo, mi papá es de Boca, dijo Anhelo, mi hijo es de amigo Boca. Gay, el famoso... Claro, claro. Mi esposa no, es de Boca, nunca gay. Dijo que solo era de Boca, ¿no? No él como él nunca dijo que era de Boca, porque como es periodista no lo dice, pero el padre, el hijo, la madre, el Espíritu Santo eran todos de Boca en la casa, menos él. Y el tatuaje, que sé, que nada. Claro, todo. Todas las cosas, pero él no, bueno, no decía. Igual, repudiable, yo, lo odiamos. Lo odiaba. Yo ya igual. Había más odio. Yo, mirá, yo como hincha de River igual nunca lo quise a Gabriel Anhelo, porque es, él es el que hizo que Argentina, de cara al Mundial 2018, no hablen con la prensa. Ese día que salió Messi y los jugadores argentinos a decir no vamos a hablar más, fue porque él quería instalar que habían que estaban fumando marihuana dentro de la concentración sin ninguna prueba, sin ningún argumento, y dijo, la Messi metió drogas, Vanega estaba fumando adentro de la concentración, y así fue toda su carrera, es de tirar mierda. Exactamente, a los demás, pero nunca hay pruebas, nunca hay gente nada. Gente del mal. Gente que, bueno, lamentablemente tiene un espacio en un medio de comunicación masivo muy importante, y ahí está. Vamos a ver si pasa, porque me parece que el repudio, viste, cuando es tan grande, la movida se hace tan pública, a veces como que el medio no le queda otra que repensar si la continuidad o no de esta persona. Ojalá, pero bueno, ahí depende de qué poder hay de dentro del medio claro. ese. Hay que ¿Y quién, ver. Quién es el que maneja para ver a dónde van? Hay que ver, hay que ver. Bueno, así que así arrancamos con... ¿Quieren que les cuente que, cómo viene hoy? A ver. ¿Qué le puedo aportar a hoy ver. A este programa? Dale, dale, mi dale. Parte, ¿viste? Dale. No, sí que en un ratito, ¿vieron? Ayer estuvimos con la gente... Estuvimos Fren. Nosotros. ¿Estuvieron ustedes? Yo sí, yo vine, me acuerdo. Estaba. No, ayer nos visitaron sí. Mariano Stingan, a Laura Ferrarotti, del Frente Primero San Luis, y hoy nos visita el Frente Justicia Social. Ya están acá, los estamos viendo, Sergio uh-huh. Ortega, candidato a diputado por el departamento Junín, y Sheila. No, va a venir Gustavo. Lo vi a Gustavo. Tírame bien la info porque la bueno. A veces yo la pifio, pero a veces no me ayudan con los datos. Perdón, hay varias pifiadas que yo no mandé al frente. Hubo un cambio de planes. Porque te cuento, le cuento también a vos. Sheila no vendría al día. Y va a venir Sheila porque resulta que hoy había una propuesta de hacer un debate entre todos los candidatos, entonces, con mucho criterio, Frente a Justicia Social, nos comunicaron ayer que se iban a dividir para este debate. Pero este debate se suspendió porque, una vez más, el oficialismo municipal no quiso participar. Bueno, una cosa media extraña en esta... No es extraño, ya no. Bueno, ¿qué título le podemos poner? No sé, es una acción antidemocrática, podríamos decir. Sí, una acción antidemocrática. Porque... Bueno, como se suspendió ese debate, hoy tenemos acá a los dos primeros candidatos para concejales ¿Y diputados. ¿Y qué más? Del Frente Justicia Social. Además de ellos, de esta conversación que vamos a tener, vamos a estar analizando, haciendo el cierre de este ciclo Democracia 2025 con Carlos Molina y con Leonardo Hanjetic, que nos van a estar compartiendo alguito de todo lo que pudieron conversar con los distintos sectores que pasaron por aquí todas las mañanas estas cuatro semanas de Democracia 2025. Bueno, hasta ahí llego yo. No hasta sé si ahí usted... llegaste vos. Yo solamente decir que antes de irnos a una breve pausa, que hubo fumatas hoy, el día de hoy. Hubo fumata y fumata negra, en este Ajá. caso, fumata negra, porque no hubo consenso para elegir al nuevo Papa. Ah, mira. Este es un tema que obviamente es tema del día también, porque están uh-huh. reunidos los cardenales, 133 cardenales electores, afrontan hoy una nueva jornada decisiva dentro del cónclave 2025, donde, bueno, como ya dijimos, se elegirá al nuevo Papa, sucesor número 267 de San Pedro. Para el día de hoy, mira, ya se hicieron dos, ¿sí? Una a 12:30, no se logró consenso. Luego, al mediodía, donde también volvió a salir el humo negro, uh-huh. Recordamos que tiene que salir el humo blanco. Sí, alguien preguntó si el humo negro significaba que iba a ser... es el color del pie del Papa. No. Dijo, ah, es por eso, entonces va a ser negro. Dijo, no. Pero, mirá, no lo voy a criticar a la idea, porque viste que es como que hay que repasar todo el tema nuevamente de cómo se elige el Papa, y hay conceptos como que algunos no los tenía muy arraigados, claro. Pero no, nada que ver. Se espera el humo blanco, que significa la confirmación de que hay un Papa. Así es. Pero bueno, todavía no hay consenso. Yo estoy un poco perdida con cuáles son, viste, esos cardenales que pican en punta, como claro. se dice, cuáles son los más... Los candidatos... Porque están como todos los que están ahí, cualquiera uh-huh. puede ser. Había un montón esta vez. Pues las otras veces yo me acuerdo que siempre había dos o tres y de la nada apareció... Pero el rumor del africano sigue en pie... Eso, tío, no tengo idea. No se sabe, porque al principio parecía que era el principal. Sí, pero se está hablando. Pero medio de como que medio que fue bajando la espuma del africano y uh-huh. se hablaba de. No me puedo acordar ahora si era un otro alemán. Después un filipino, asiático. Sí. El filipino Unidos. Creo que era el uh-huh. uno de los que. Que estaba en punta. Sí, toda la onda sí. filipino, los videos que había de él cantando, bailando. Bueno, parece que es si Francisco había generado un poco de controversia por algunos planteos que iban medio en contra de la ortodoxia el filipino... católica. Bueno. Parece que el filipino va un paso más allá que Francisco. Wow. Sí. Lo que dicen que en ese caso él es muy joven. Siempre se espera personas mayores. Claro. Por el tema de la prolongación de su digamos, función como papa. Entonces claro. es como que se piensa en personas quizás mayores. Vamos a ver, porque todavía no lo sabemos. Hoy a las 17:30 y a las 19 habría... dos fumatas más, digamos. Puede ser fuman que ahí, ¿Cómo fuman en el Vaticano, Dos fumatas quiere decir de que tienen que largar. Se quema el para que salga este tinte blanco o tinte negro de acuerdo al resultado de la elección. 17:30, hora de Europa. Dos elecciones. Dos más. Hay dos consensos nuevos que se plantean. A las 17:30... Hay que restar de las 5 horitas para acá, para saber en Argentina, a esa hora tendremos novedades. Puede ser el humo negro o humo blanco, y si no, a las 19. Esto puede prolongarse varios días si no hay consenso. Uh-huh. Y además dicen, escuchaba hoy una entrevista a gente del tema, es que por ahí se evalúa, quizás está entre dos cardenales, pero si no logran un consenso entre esos dos, no es que siguen insistiendo en los mismos dos, sino que tratan de buscar a otras personas que ya reúnan ciertos... Es complicado. Ciertas características para poder seguir en carrera. Es un lugar de poder muy importante, ¿no? Una referencia mundial. Así que, estar atentos también nosotros. Uh-huh. Por ahí, mientras hacemos el programa, nos sabe pasar que estamos muy metidas en el aquí y ahora, pero en el aquí y ahora de la dirigencia comunitaria... Hay papa, ¿viste? No sé, lo echan a este conductor. Anhelo. O le dan un premio, ¿viste? Porque acá estamos en un lugar lo que... Sí, puede pasar cualquier cosa. Un apagón, un sismo, no sé, nunca se sabe. Así que estemos atentos. O sea, pedámosle ahí a gente amiga que nos vaya tirando la data, porque viste que nos compenetramos con las notas, compenetramos, se dice ahora. Sí, compenetramos. Con las notas y después, bueno, nos olvidamos de lo que sigue pasando. Sí, yo no me estoy olvidando, ¿eh? 10:32 vamos a hacer un corte y enseguida nomás nos metemos con esta charla con los candidatos que se viene a las elecciones. No falta nada, 11 de mayo este domingo, así que prepárense. Vamos a comer asado. Yo como asado, así se celebran las elecciones en casa. Ya regresamos. Su